El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra. Hoy voy a hablarles de Luis Chávez Chávez, guitarrista, compositor y docente nacido en Valdivia, Chile, en 1973. Estudió guitarra en la Escuela de Música Constancio Carminio de Paraná con Eduardo Isaac y Walter Heinze. En 2010 editó su disco Resonante con obras propias por Sagrada Medra. Su obra Rayuela, contenida en este disco, obtuvo la mención en música jazz y melódica en los Premios Nacionales 2012. Su trabajo compositivo ha sido distinguido en el Festival de Guitarras del Mundo del 2010 y en el concurso de composición musical Luis Alvis en 2014, 2016 y 2018. Ha sido becario del Fondo Nacional de las Artes y ha compuesto música para cine. Dicta clases de guitarra y composición musical en la Escuela de Arte de Bariloche y participa regularmente en festivales dedicados a la guitarra. Hoy voy a presentarles su nuevo disco llamado Azulillo. Luego de 12 años, el compositor y guitarrista oriundo de Valdivia lanza una nueva producción editada por el importante sello argentino Sagrada Medra, donde participan grandes músicos chilenos. Creaciones hechas con compromiso, amor, cuidado y corriendo un poco de la barrera en la que las músicas del mundo se unen y convergen en una sonoridad similar. Así las define Luis. En el trabajo, el músico chileno oriundo de Valdivia realiza un viaje de distintas épocas creativas, ya que alberga desde composiciones recientes hasta algunas hechas hace 25 años. Del mismo modo, se trata de un recorrido por diversos estilos de la música latinoamericana, como la música andina, tonada, ritmos del litoral argentino y paraguayo, y especialmente una mirada sobre la música mapuche que el compositor cree que puede resultar un aporte. Este segundo trabajo cuenta con la participación de renombrados artistas trasandinos como Carlos Aguirre, Quique Sinesi, Mariano Cantero, de Acaseca Trío, y chilenos como Francesca Ancarola y Danilo Cavaluz, por solo nombrar algunos. Todos ellos son parte de una propuesta flexible, sin banda estable, sino que va variando de acuerdo a la necesidad expresiva de cada música, pasando temas en guitarra sola a otros en dúo, trío, cuartetos y quintetos de acuerdo a la sonoridad que la música va sugiriendo. En todas las composiciones hay un tema que se expone, un espacio para la improvisación y una vuelta a la idea original. Tiene algo de jazz desde ese lado, pero igualmente hay un fuerte componente latinoamericano. Azulillo, tema que da nombre al disco, obtuvo el primer lugar en el concurso de composición Luis Alvis en 2018 y debe su título a una flor que había desaparecido en la mitad del siglo pasado por el descuido humano. Me comuniqué con Luis Chávez Chávez, quien nos envía las características del disco y una explicación de la canción que seleccioné. Debo decir que me costó debido a que todas las canciones son muy bellas y delicadamente tejidas con musicalidad y amor. Escucharemos a Luis Chávez Chávez desde su disco Azulillo del 2023, su tema Flor de Maqui. ¿Qué tal, amigos del canto y la palabra? Mi nombre es Luis Chávez Chávez y les quiero compartir algo de mi experiencia en la grabación de mi segundo disco Azulillo, editado por el sello Sagrada Medra de la ciudad de Paraná. Este material contiene obras mías, algunas más antiguas, otras un poco más contemporáneas, músicas instrumentales y también canciones. Es música inspirada en nuestra región, en Argentina, en Chile, en el Río de la Plata, en el Uruguay. Es música que surge de esta tierra y los invito a que lo puedan escuchar. Les voy a dejar entonces este tema Flor de Maqui, que está inspirado en una pequeña florcita. La flor del maqui es un árbol endémico de la zona andino-patagónica que tiene unos pequeños frutitos violetas y que en el verano se pueden comer. Y este arbolito también tiene unas delicadas flores a comienzo del mes de diciembre o por ahí, ¿no? En esta grabación participan junto a mí Sebastián Macchi, que es a quien le dediqué esta música, es un pianista de la ciudad de Paraná, Fernando Silva en contrabajo, Gonzalo Díaz en batería y percusión y yo en guitarra. ¿Sí? Les dejo un abrazo, les mando un cariño desde Bariloche y te agradezco por escucharme y por estar allí, ¿no? Alfredo, un cariño también para ti y nos estamos encontrando. Hasta pronto. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, no hace mucho tiempo les había contado de Pedro Robert, músico y sociólogo uruguayo, profesor adjunto de la Universidad Federal de Pelotas, nacido en Montevideo. Hoy les presento lanzando su nuevo álbum ¿A dónde vamos? Un álbum muy particular, con las preguntas de una sociedad cada vez más psicoanalizada, con muchas cuestiones y, a mi entender, tratando de reflejar conductas y direcciones. Un disco de ritmo maravilloso, de gran armonía, un trabajo cuidado en sus formas musicales. Pedro es acompañado por Hugo Fattoruso, Laura Correa y Cone Soul. Escucharemos a Pedro Robert desde su disco ¿A dónde vamos? Del 2023, su tema homónimo ¿A dónde vamos?, con la participación de Hugo Fattoruso, Laura Correa y Cone Soul. Pero previamente escucharemos palabras del músico uruguayo Hugo Fattoruso con la invitación a escuchar este excelente trabajo. Hola a todos, hay un nuevo trabajo de Pedro Robert con sus melodías increíbles, sus increíbles letras y a los músicos que invitó. Tremendo trabajo, se llama ¿A dónde vamos? Soy honrado porque me invitó y participo en una cantidad de temas. Pedro Robert, un gran abrazo y lo mejor para ti y tus músicas y tus composiciones. Luces que se encienden en medio de la ciudad, todo movimiento inicia su andar, cada cual hace su historia, paso a paso, lado a lado, guardando memorias y lanzando los dados. Que se arriesgan. El canto y la palabra, edición especial.